pero muy buenas tardes. Empiezo yo porque recién estamos aquí abrigados, llenos de ganas de hacer el programa, y mi compañera y amiga Rocío estaba justo degustando un mate. Así que, bienvenida Rocío, ¿cómo estás? Ay, bien, hola, gracias Edu. El Ovillo de Colores es el programa número 14 del año. Estamos muy contentos aquí, haciéndolo en julio, en esta tarde bastante calentita. Y acá con la operación técnica de nuestro amigo y compañero Álvaro, que seguramente tiene muchos planes para festejar el día, la semana, el mes y el año del amigo y de las amigas. Así que, qué palabra, amigos, ¿no? Es una palabra linda y a su vez que no se usa tan fácilmente. Yo, tal vez, estoy chapado a la antigua, no la uso tan fácilmente. ¿Qué te parece? Ay, Edu, no sé, yo tampoco, no tengo ni idea. Para mí, los amigos son los que están siempre. Está bien, los que están... Aparte, uno crece y se transforma todo. Es muy difícil. Cuando sos chiquito, ¿tus amigos quiénes son? Los de la escuela, sí. los chicos que te juntas en las vacaciones. Está bien. Y contarles con los que haces cosas. Claro. Con una amiguita que te conoces en la plaza y que no la ves nunca más. Claro. Y ellos perduran, Edu. No podemos pensar lo contrario. Y ¿sabes qué? Tengo un amigo de la infancia y otros amigos que han sido ya de más adelante, que hoy no nos vemos más, que no nos tratamos más porque la vida nos fue llevando por distintos lados, y que también sigo atesorando esos momentos lindos que hemos compartido. Bueno, eso es muy importante porque si no, perdemos la memoria. Sí, de sí. Las cosas lindas también nos vamos a olvidar, ¿no? No, por supuesto. Y contarles que El Ovillo de Colores es un programa de la Biblioteca Héctor Germán Westerger, un programa para chicos y para chicas. Y después también le vamos a hablar de nuestras instituciones amigas, de nuestros amigos, nuestras amigas bibliotecas de por acá cerca, y a su vez también de otros barrios con los que estamos haciendo siempre cosas. Así que muy feliz día a ellos. Muy bien, a ellos también. Y a nuestras amigas bibliotecas. Sí. Bibliotecas populares de los barrios vecinos de la ciudad de La Plata, que pertenecen a la ciudad de La Plata y ciudades aledañas. Y también quiero mandarles, estamos ahí hoy con los mensajes, vamos a estar terribles, a nuestros amigos que escuchan Radio Nauta y escuchan El Ovillo de Colores, Hernán, Valeria y Nehuen, que están en Azul, que lo escuchan por internet. Ah, bueno, ¿viste? Uh-huh. Yo a ellos los conozco de manera... por vos. Claro. De manera facebookiana o de esta manera por la radio. Sí. Ellos pueden ser mis amigos. Claro. ¿Sí? Por supuesto que sí. Sí, bueno, les digo desde acá. Y también, amigos, también son los caracoles vagabundos que andan siempre por la biblioteca, que siempre haciendo cosas que nos pone contentos y nos pone orgullosos de ser, de compartir esta amistad. Bueno, yo de ellos voy a decir que con todos ellos comparto ya intimidades, porque uh-huh. vienen a la biblioteca y participan con nosotros y tomamos mate y hablamos de nuestras cosas con ellas. Bueno. Entre las mujeres ya nos contamos todos de la luna. Ay, ay, ay. Ya de por sí somos hermanas. Está bien. Y hablando de amigos también, ya cerramos estas dedicatorias y mensajes a mis dos amigos de la historia de la biblioteca, que son Silvana y Rodo, mis dos más amigos, pero los otros no son una categoría inferior, por supuesto que no. Pero son los que más trato, los que más me veo, con los que más cosas hemos compartido. Bien, y yo me voy a despedir sobre este tema que más adelante voy a hablar, voy a hablar la parte filosófica para niños, sí. Va a ser un pequeño apartado. Bien. De esta tarde, pero voy a decir la mejor dedicatoria del Día de la Amistad que uno puede decir, ¿viste? Las tarjetitas de felicidades. Sí. Bueno, si yo soy feliz con vos, soy más feliz. Ay, me derrito de la dulzura. Más dulce que las trufas que trajiste hoy para compartir. Bueno, ¿viste? Está bien, ya sé Álvaro, demostrar con hechos. Muy bien, hemos despertado una sonrisa también. Y bueno, tenemos mucho para compartir, mucho material, muchas novedades y mucha música también. Así que vamos con el primer tema aquí en esta tarde. Tierra el corazón, las orejas de algodón y su voz de hierbabuena, el niño de la miel me espera, flor del aire, el guadua. Hijo del viento, toda primavera, el niño de la miel no llega. Se va, crece, no encuentra refugio. El hechizo del agua, su consuelo, el niño de la miel que anhelo. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Y hoy estamos con una cortina especial por el Día de la Amistad del grupo Orion, que se llama La Amistad, que creo que el cantante es el de Jarabe de Palo, tengo que hacer más oído. Después lo vamos a escuchar completo este tema y contarles que dejamos un abrazo bien grande para el osito que acabo de llamar y contarles que... Osito R. Osito. Para que sepa que osito. Está bien. Y bueno, escuchábamos recién a Marta Gómez, Niño de Miel, uno de los temas más bellos que se debe haber pasado en esta radio. Y desde acá mi recuerdo de siempre a la amiga que me hizo conocer a esta cantante, con estos sonidos, con esta voz increíble. Y que bueno, como está presente siempre ella y Marta Gómez también aquí en nuestro programa El Ovillo. Hablando de amistades, hablando de idas y vueltas y visitas, recibimos un colectivo de jóvenes con su coordinador, con su referente, ya adulto, joven, que han venido de visita a la biblioteca. Contarles que hay un colectivo de Necochea que vino de... De Necochea. Sí, que vino desde una radio que se llama Radio Cooperativa, donde también trabaja nuestro amigo el Faca, que es de acá de Radio Nauta, el en verano hace la temporada ya, y vinieron a visitarnos a la biblioteca donde compartimos un arrocito. Sí, bueno, yo pude conocerlos. Sí. Eso estuvo recopado. Había un adulto mayor y tres menores, varones todos. El adulto mayor tenía 30 años, ¿no? Bueno. Un joven adulto mayor, lo catalogaría. Como 90. Está sí, muy bien igual. Dentro de mi encuesta. Y tres adolescentes. Bien, y dentro de tu inquietud, de tus ganas, ya después del primer plato o de comer un poquito más de arroz con pollo, enseguida ya tomaste el grabador y les hiciste preguntas. Sí, a mí me gusta poder hablar con las personas y me gusta utilizar ese recurso de la grabación para el programa. Entonces, bueno, me di cuenta que Mariano es el chico de la radio, sí, es el compañero del colectivo, se copó enseguida. Y yo a medida que iba entendiendo, porque yo venía también, ¿no? Cuando uno conoce a las personas, se tienen que habituar rápidamente a algo, uno sí, de a poco va entendiendo y va comprendiendo quiénes son, de dónde vienen. Bueno, y ahí me enteré que él se dedica a hacer radio. Está bien. Es una persona experimentada. Así que él enseguida se copó. Lo extraño fue con los chicos, porque el entablar una conversación con chicos que no están acostumbrados, que no te conocen, que no se te miran, claro, feo antes de, claro, de lanzarse a decir quiénes son. Pero más que tiene que ver con la timidez eso, ¿no? Jóvenes de 15 a 17 años, más o menos. Bueno, no importa. Son así y vengo yo con mi onda. Bueno, lo bueno es que todo se dio bien, así que estuvo genial. No sé, yo bien, la pasé bien. Sí. Finalmente la pasé bien. Al principio fue como medio que ellos estaban en su mundo, sí, jóvenes, cosas, claro. Y porque la idea, bueno, era que ellos vengan acá a conocer, uh-huh, todo lo que se hace, sí, dentro de la corriente nacional. Sí, sí, estuvieron con el Wichi recorriendo distintos sectores, participando o asomándose experiencias como la de Juanito Laguna, de plantas de la huerta y sobre todo fueron al bachillerato popular de Malvinas, a Arana también, donde están nuestros amigos del Hormiguero, y también a Puente de Fierro. Y a Progreso. Sí, sí, sí. No, sí. Fueron a todos lados. A todos lados. Este es un tour y vinieron que a buscar ideas. Bien. Bueno, entonces eso es lo más entusiasmante por ahí, ¿no? Porque sí, como ahí en Necochea se está generando un colectivo en donde se apropien las mismas personas a crearlo, sí, está bueno que tengan ideas para poder hacer. Bueno, esas ideas no puede ser lo primero. Claro. La idea es que hagan ideas y que hagan lo que quieren hacer para que perdure. Bien. Y bueno, y ahí fue lo que nos contaron los todos. Bien. Los cuatro. Bueno, y ellos estuvieron entonces, compartimos también un arrocito con Juan Carlos, que es lector de la biblioteca. El con cocinero de la biblioteca, obvio, lo hizo a leña. Sí, a leña y a pulmón. Pero salió rico, medio picantito, porque como teníamos pocos ingredientes, muy apurado, le pusimos bastante pimentón dulce, ¿no? Le pusimos, dice. Le puse ají molido, y estaba medio así. Sí, pero era ají molido, arroz y pollo. Y sí, y un poco de tomate, pero poco. Y cebolla le puse. No había nada. Porque si lo hubiera hecho yo, hubiera hecho un... Sí, con más verduras. Puchero. No, pero te salió bien. Salió bien. Bueno, y contarles que seguramente visitaron también, nos contaron La Charlatana, así que desde acá también nuestro saludo, porque es una radio amiga, al igual que Radio Futura, porque nuestro programa está saliendo en esas radios. Sí, así que bueno, ellos también van a tener este recuerdo. Bien. De ellos. ¿Vamos entonces al audio? Claro. Vamos. Chicos, ¿cómo andan? Me los encontré en la biblioteca, de pronto Edu se inspiró, hizo un guiso para convidarnos y me gustaría saber quiénes son. Patricio de Colá Guzmán. Francisco de Sos. Mateo Villalba. Y bueno, Leo de La Plata. Leo Vitalicio. Bueno, ¿de dónde son? Necochea. ¿Y a qué vinieron? A pasear, a conocer. Yo recién hablé con el Pampa, me estuvo comentando que ustedes hacen radio. No, nosotros no hacemos. No, lo trajeron porque no hacemos nada. No hacemos nada. Lo que hay allá, las actividades no hacemos ninguna. Así que vinieron a turistear. A copiar una idea, más que nada, dijeron después. ¿Sí? Sí. ¿A qué vinieron? A pasear. Sí, a pasear, a ver. Ahí lo del colegio. ¿Sí? ¡Qué buena onda! Bueno, ¿y están acumulando ideas de algún taller? Nada. Ahora vamos a hacer la huerta. O si no, un estudio como eso en la arriba. Ese, me encantó. ¡Qué buena onda! Bueno, entonces me alegro que ya empiecen a juntar ideas, ¿no? Para el futuro. ¿Las bibliotecas qué le pareció? No gustan los libros. ¿No le gustan los libros? No. Vamos a quemar la biblioteca. Bueno, pero va a tener algún fin, si la queman, supongo que van a hacer un guiso, ¿no? Unas señales de humo. Bueno, yo igual los voy a hacer amigos de la biblioteca, si se juntan, si prenden el Facebook. Ay, ahí capaz, sí. ¿No? Y ahí... No, porque me chequean cosas que... me suena con un libro, saca 9 y me lo etiqueta, ¿te imaginas? Me da vergüenza. Saca un libro su nombre. Sí, Mateo Villalba. Sí. ¿Qué diría? ¿Qué diría ese libro? ¿Qué diría? Bueno, a mí me intrigaría, ¿qué les gustaría leer a ustedes? El libro prohibido. ¿Algún libro prohibido? Bueno, muchas gracias, entonces. Espero que nos veamos pronto. Chao. Bueno, mi nombre es Mariano, no Pablo, me dicen Sacia. A la biblioteca la conozco desde que empecé a venir al Olga en el año 2012. Soy militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, una de las dos organizaciones que conviven dentro del Olga. Conozco a Edu y a Rodo desde ese entonces, digamos, del 2012, 2013 más o menos. A la biblio me acerqué en el 2014, ahí conocí a Rocío cuando me empecé a acercar. Que pobre Rocío se queja de que le dicen Romina. ¿Y fue que te digo Pablo? ¿Y vos que me decís Pablo? Este es Solía, ¿no? Y lo le hago en casa. Bueno, particularmente al Locro, ya sabía que estaba la actividad. Volví desde la Nueva York, un barrio donde está trabajando el Santillán. Me vine directamente acá al Olga, a la actividad del Locrazo, y me encontré con que justamente se necesitaban manos para ayudar. Entonces me puse enseguida a ayudar y a cocinar el Locro. De paso aprendía cómo se hacía un Locro. No pasa nada si se interrumpe. Nada, estamos en un programa de radio. Pasan cosas. Igualmente. Nos vemos. Pasate por la Biblia cuando quieras. Dale. Sí. Ah, de una. Adiós. Bueno, soy lector. No desde chico, sino más desde grande. De los 17 años empecé a leer. Antes no me gustaba leer. Me gusta leer, o leo lo que me parece a mí en el momento, no lo que me obligan a leer. Por ejemplo, los libros de la escuela me cuesta mucho leerlos, que me impongan una lectura me suena muy cansador y muy agotador, por eso no lo hago. Hago música, también desde hace 4 años hago hip hop. Siempre me gustó aprender un instrumento, pero nunca pude, nunca se me dio la oportunidad. Si bien tengo mi armónica y en su momento tuve una guitarra y un bajo, nunca pude aprender a tocarlo. Pero siempre me gustaría aprender a tocar la armónica. Se fue. Espero verte antes de comer en la biblioteca. Ay, no tengo que comer. Dale. Ah, es cierto. Tengo que ir a bailar. La armónica y el bajo. Son dos instrumentos, el bandoneón y el bandoneón, 3 instrumentos que me encantaría aprender. ¿Cuántos años tenés? 20 años. Está bueno, músico, lector, militante. Vago, digo, vago. Laburador. Pero, a nosotros en la biblioteca nos gusta dar a conocer también, también la población, digamos, que vive en nuestro entorno. Así que para nosotros es un gusto haberte conocido y bueno, haber compartido esta noche conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Disculpa la equivocación. Hace días que te observé, he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo.

Seguimos aquí en el programa número 14 de 14. El Ovillo. De El Ovillo. Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vino Mariano, nuestro ayudante de cocina del Día del Locro. Sí. Y apareció en el audio. Y se coló. Y encima, bueno, decís que igual es inédito, porque la verdad no lo transmitimos. No, y apareció y contó un poco su vida, su relación con la biblioteca, y que es un gran lector de la biblioteca, y también un militante de distintos espacios. Y contarle a los chicos y las chicas que fue etapa de La Pulseada, porque él es... Es cantante, es rapero. Sí, y es también de... se ha criado en las casas del padre Cajade. Claro. Él está orgulloso de ese origen también. Sí, pero bueno, no era lo estipulado en la, bueno, pero la pauta. La, pero no importa. El destino es así. Después vamos a contar más entonces lo que pasó en El Guiso y en El Locro. Pues si pasa otro audio inédito del Locro, ¿cómo me voy a justificar mi error? No es ningún error. A veces pasan estas cosas donde las voces se cuelan un poquito en los cables para poder estar también y contar su historia. Y contarles, chicas y chicos, que la biblioteca Héctor Germán Westerger es la biblioteca del Centro Cultural Olga Vásquez y está abierta de lunes a domingo. No, estoy. ¿Cómo se dice? A ver, de lunes a viernes. No, de domingos a viernes sería. O de domingos a viernes. Qué lío me metí. Los sábados no venimos. Está bien, salvo que tengamos actividad especial, donde invitamos a algún colectivo, sí, o abrimos las puertas de la biblia. Exactamente. Pero contarles también que la biblio la tenemos abierta todas las tardecitas y estamos también los días domingos, donde está nuestra amiga y compañera Graciela, que está de 16 a 19 horas. Así que si tienen así alguna tarea que hacer y necesitan material, si tienen también ganas de leer panza para arriba en estas vacaciones de invierno, lo pueden hacer también en la biblioteca Héctor Germán Westergel. Estamos en esta semana, el Olga está cerrado. Mañana va a haber un homenaje a Mercedes Udano, nuestra compañera y amiga que nos dejó el año pasado. Pero contarles también que la segunda semana de vacaciones de invierno vamos a tener actividades, va a estar abierto el Olga Vásquez y va a estar abierto también nuestra biblioteca. Y decirles también que tengo ganas, Rocío, de hacer algo el domingo 12. No sé, vamos a ver si armamos algo para estar presentes también en las vacaciones de invierno, sobre todo pensando en los chicos y chicas de acá del barrio. Bueno, esperá que voy a consultar la agenda. Vos decís el 2, pero ¿dónde tenés el almanaque? Bueno, acá, más o menos, uno lo va armando. Uno es domingo 2. Sí, domingo 2. Domingo 2. El día 25 vamos a estar con los títeres en un taller en el Bachillerato Popular, en Malvinas, donde ahí se está formando la nueva biblioteca que se llama El Galponcito. Es el sábado. El sábado, entonces ahí estaremos haciendo un taller para niños y niñas de todas las edades. Así que es una actividad de extensión de nuestra biblioteca. Así que hemos visitado Malvinas muchos años, pero ahora están con otros formatos, con otras ganas, con otros proyectos. Así que allí estaremos. Bueno, y hablando de estar presentes, desde acá también esta música especial que estamos escuchando hoy. Recién escuchamos esto, este Orión, sobre la amistad y tantas cosas que se le pueden cantar a la amistad. Algo, un valor tan importante, algo tan importante para el crecimiento. Vos sabés, Rocío, que la especie humana ha sobrevivido en esta naturaleza por ser tribu, por ser grupo. Individualmente nosotros no hemos podido sobrevivir. Nos hubiésemos extinguido como especie por miles de cosas. Necesitamos estar, ayudarnos, estar presentes, interactuar. Por supuesto que en lo grupal siempre hay buenos momentos y malos momentos. Momentos donde nos encontramos y nos desencontramos. Pero esto hace que esta especie que hoy habita el planeta junto a tantas otras no hubiese sobrevivido sin tener lazos de amistad, lazos de cooperación entre todos y todas. Ay, sí, eso es verdad y está científicamente comprobado. Sí, por supuesto. Hay que darle la nota de veracidad. Si decir esta frase da veracidad, vamos a decirla. Y bueno, sí, eso es verdad. Todo lo que tenga que ver con lo que es el cooperativismo, la reunión, el compartir, todas esas cosas hacen que todo lo que se viva y todos los objetivos y todas las cosas que se piensan y bueno, y todo eso hace que se logre.

perezoso soy el gusanillo colorado, anda entre las flores con su andar. Pepe perezoso soy el gusanillo colorado, anda y anda entre las flores con su andar y anda cansado. Pepe perezoso, el gusanillo colorado va con su andar cansado. Con su andar cansado. Ah, viene Pepe perezoso, el gusanillo colorado. Con su andar cansado. Con su andar cansado. Guarda que viene Pepe y te dibuja un sol. Con su andar cansado. Con su andar cansado. Con su andar cansado. De colores, colores de colorín y colorado. Colorín y colorado. Con los colores de colorín y colorado. Dice que este cuento se ha acabado. Continuamos aquí en el Ovillo de Colores. Hugo Figueras, cantante, compositor, músico platense que hace música para niños y niñas, y no me canso de decir cada vez que lo pasamos que él estuvo en la inauguración en septiembre de 2011 de El Galponcito de los Cuentos. Volviendo a la amistad, me quiero contar una anécdota muy chiquitita que tiene que ver con mi mamá. Yo no recuerdo ese día el que los seres humanos llegamos a la luna. Yo ya tenía 2 años para 3 casi, y me contaba mi papá, que estaba de director de una escuela agrotécnica en Coronel Vidal, ahí en la ruta 2, que ese día pusieron mucha leña porque hizo mucho frío, y pusieron leña en una estufa hogar mientras miraban cuando todas las imágenes en directo de la llegada de los primeros astronautas a la luna. Así que te cuento, porque esa llegada a la luna tiene que ver con que a partir de ese día se consideró el Día de la Amistad, o en esos años, para que... ¿Eso fue en 1969. Así que bueno, y contanos algo más de la amistad, Rocío. Bueno, yo estaba preparándome para contarles a los más pequeños qué pensaban los filósofos de la antigüedad. Bien. Filósofos de antes de Cristo. Que ellos se dedicaban a tener diálogos con otras personas y... después perduraban en el tiempo sus nombres, y así es como hoy podemos hablar de ellos. Uh-huh. Son los primeros pensamientos que se generan a través de diferentes temas. Bien. Bueno, y uno de los temas que es muy interesante es el de la amistad. No anoté todo lo que dice Aristóteles sobre la amistad, pero sí por ahí palabras simples y específicas que por ahí está bueno tenerlas en cuenta y aprenderlas y usarlas en lo cotidiano. Entonces, la amistad según Aristóteles. Bien. Amamos lo que es amable, lo bueno, lo agradable, lo útil. Amamos lo que es bueno para nosotros, y hablando de lo que es bueno en sí, es amable. Lo amable, en definitiva, es lo que parece bueno. La palabra amistad la empleamos para designar la afición que sentimos de desear el bien de un amigo por él mismo. El deseo de amistad nace enseguida. Esta, para ser perfecta, necesita tiempo y otras condiciones. Nace de todo esto y de las cualidades semejantes que deben poseer los amigos. ¡Wow! Bien. Sí, es sencillo. La amistad implica mucho compromiso. Implica ser siempre afectuoso con su amigo, con su amiga, en las buenas y en las malas, estar presente y tantas otras cosas, pero sobre todo el mucho respeto. Es como una militancia de vida también, esto de ir llevando adelante la amistad. Porque cuando uno está, estamos todos de buen humor, es fácil, pero después en las difíciles hay que estar presentes y hay que acompañar. Y bueno, quienes quieren... comunicarse con el Ovillo de Colores, decimos que tenemos un Facebook, ¿no? Sí, el Ovillo de Colores. Bien, y ese acá en la radio, radionauta fm@gmail.com, y tenemos también un mail de la biblioteca. Sí, es bibliotecaoestergel@hotmail.com. Bueno, y vamos terminando de a poquito este programa especial de este mes de julio, de esta fecha tan importante como donde tenemos en cuenta, donde ponemos sobre la mesa, sobre las cosas importantes dentro de todas las que hay en la vida, la amistad que nos construye, que nos hace bien. Y desde acá entonces, un abrazo afectuoso a nuestros otros amigos, en este caso en la biblioteca de Puente de Fierro, la Yaya Iguazi, que cumplió años el 18 de julio, y también dejarles un abrazo bien grande para nuestros amigos y amigas de Mansión Obrera, un abrazo bien grande para los nuestros amigos y amigas de El Hormiguero, de Arana, y también no olvidarnos para nada de los amigos de Juanito Laguna, que ahora tan presentes están acá en nuestro programa, porque vos ya las estás visitando seguido. Sí, sí, y es que estoy cerca, entonces no voy a perder la oportunidad de compartir con ellos. Bueno, nos vamos despidiendo de acá, agradeciéndoles a Álvaro toda su atención, su buena predisposición de siempre. Bueno, y dejarles un abrazo a todos nuestros compañeros de acá de Radionauta, que día a día hacen la radio, la sostienen con alegría, con creatividad, con amor. Y así que nos vamos despidiendo. Bueno, hasta la semana que viene. Chau, adiós. No, me tires con la tapa de la olla, porque es a vos, porque es a vos. No me tires con la tapa de la tina, porque es el rato por la mitad. No me tires con la tapa de la olla, porque es a vos, porque es a vos. Si la tapa se te abolla, te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te abollo. Si se raja, yo te raja. Si se rompe, yo te rompo de un trompazo la nariz. Se te abolla, te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te abollo. Si se raja, yo te raja. Si se rompe, yo te robo el corazón y soy feliz. Y te rompo la nariz. No, no, no, no, no, no, no.